Corresponsales del Pueblo informan. 14 años han pasado desde que la derecha arremetió contra la constitucionalidad y estabilidad del pueblo venezolano dando un golpe de Estado al presidente Hugo Chávez Frías. Golpe que tuvo un afortunado revés gracias a la valentía del bravo pueblo en un abril de patriotas. En el marco de la conmemoración de este evento, símbolo de la violencia y desmedida de la oposición venezolana, tachirenses se reunieron en la Plaza Bolívar de San Cristóbal para debatir y hacer relación con la situación actual de este recordado evento. Zoraida Paz, presidente del Parlamento tachirense, reflexionó. Hoy se pretende buscar una salida al presidente Nicolás Maduro. Son los mismos actores de siempre, los que asaltaron el poder, engañando al pueblo, colocando francotiradores en los altos edificios para acabar con la vida de mucha gente. Es necesario recordar a los héroes de Puente Llaguno y a quienes perdieron sus vidas, que hoy siguen siendo víctimas que el gobierno nacional ha tratado de proteger y ha tratado de dignificar su nombre y su papel histórico porque forman parte de las páginas de la historia venezolana. Hoy más que nunca queremos reivindicar a esos hombres y mujeres que dieron la vida, a los que defendieron al comandante supremo, a los que salieron de las calles, bajaron y bajaron, como decía la canción, a defender y a exigirle a la derecha. Para Zoraida Parra, el golpe de Estado de abril de 2002 fortaleció la unión cívico-militar y demostró la fuerza de un pueblo formado y defensor de la democracia. Desde el Estado Táchira, para Corresponsales del Pueblo, Daniela Rodríguez.